Buenos días. Está usted en el programa México, el árbol de los mil frutos. En esta nueva temporada de comenzado en 2023, lunes y viernes de 9 a 11 de la mañana. El día de hoy vamos a partir nuestras reflexiones de una pregunta. ¿Es posible retroceder en derechos humanos? Hoy le toca iniciar con sus reflexiones a Roberto González Colló Mani. Collo, buen día y adelante. ¿Qué onda, Toño? ¿Cómo están todos los que también nos están escuchando en este momento? Y pues sí, estos días me he estado poniendo ahora sí que a reflexionar un poco sobre esta cuestión de los derechos humanos, ¿no? Porque es algo que a mí en lo personal me llama mucho la atención referente a que pues han sucedido, sobre todo en esos últimos días, sucesos donde vemos, ¿no?, cómo es que se recuerda o se enjuicia o se busca de alguna manera hacer justicia, pero con esta bandera, ¿no?, de los derechos humanos. ¿Y qué son los derechos humanos? Apenas estuve leyendo sobre ello y pues es algo muy distinto a lo que nos enseñan incluso en la educación media superior, quizás un poquito antes, pero como que se le torna un poco más, ya que vemos materias un poco más hacia las ciencias sociales a comparación de la secundaria. Y yo recuerdo que cuando se hablaba de derechos humanos se hablaba de manera muy superficial, ¿no? Entonces se quedaba solamente en cuestión de derechos y ya. Sin embargo, nunca se hablan, o nunca, o yo no he tenido la oportunidad de ver que pues sean temas recurrentes, que sean temas que incluso se lleven a la discusión, sino nada más se le da una lectura y ya, se acabó, ¿no? Entonces, eso que trae como consecuencia que, bueno, pues tengamos, o por lo menos en lo personal, ciertas dudas de algunos actuares o de algunas consecuencias que tienen como bandera esto de los derechos humanos. A grandes rasgos, hay cada vez, o eso ha sido en los últimos años, una gran propuesta ya de lo que son, inclusive se ha clasificado cuáles son todos esos derechos humanos, ¿no? Y algunos son muy, muy, muy específicos, incluso que, bueno, digamos que con los que he podido platicar, algunos no están de acuerdo que sean como tal derechos humanos, ¿no? Y a partir de ahí comienzan mis dudas. Bueno, ¿cuáles son esos límites? ¿Cuáles son esos límites para aplicarlos? Y esto lo digo no con el afán de señalar algo o alguien, ¿no? Digo, en este caso quizás una institución o alguna persona como tal, pero hay tantas dudas de lo que es, en este caso, la justicia y con base en lo que es los derechos humanos, que las personas, y de entre ellas me incluyo, no podemos discernir en muchas ocasiones por qué se puede, no sé si llamarlo observar, yo creo que sería solamente ver desde fuera que estos derechos no deberían de ser para algunos o sí se deberían de aplicar pero bajo ciertas condiciones, ¿no? Un ejemplo, apenas estaba platicando con un amigo y me decía, ¿qué sucede? Porque estábamos viendo unas noticias donde pues llegan así quitados de la pena, ¿no? en su moto, personas a asaltar un carro, ¿no?, en medio del tráfico. Y me decía este amigo, ¿qué sucedería si alguien, quien sea, que ha sucedido, llega y por intentar ayudar al prójimo, en este caso al auto que está enfrente, pues pues como que acelero tantito sin querer, ¿no? Y le da un lleguecito a los asaltantes, ¿no? Y entonces yo le decía, no, pues es que no se puede hacer, ¿no? Porque estás atentando contra la vida de la otra persona, que pues es un derecho, ¿no? Que tiene la otra persona, a pesar de que está delinquiendo, ¿no? Y dice, bueno, pero entonces, ¿cómo se le hace para proteger los derechos de este caso, la víctima, ¿no? Y entonces comenzamos ahí a hacer un montón de preguntas, también de cuáles serían las consecuencias, ¿no? En este caso del aparente defensor, bueno, aunque quizás no sea la misma consecuencia que alguien que sí lo haga de manera premeditada, ¿no? En este caso, supongamos que hay un homicidio, pero sería no culposo, o que fue a partir de, en este caso, ciertas causas, pues a lo mejor la condena sería diferente, mínima, probablemente en algunos casos inexistente si es que tiene unos buenos abogados, porque también depende cómo se maneje las normas y las leyes. Sin embargo, aún así, el que delinque, pues tendría esos derechos, ¿no? Yo le decía, bueno, pero es que quien hace este otro acto de justicia atentando a la vida del delincuente, pues también está de alguna manera como renunciando a estos derechos que tiene por sí mismo por intentar hacer justicia, ¿no? Entonces, estos límites que todo el tiempo, quizás de manera no consciente, estamos todos los días en una lucha constante de qué hacer, qué no hacer, qué sí puedo hacer, qué no, cuáles son mis derechos, obligaciones, pero principalmente ahorita en cuestión de derechos, que quiero, digamos, como delimitar un poco, y aún así tendríamos que hacerlo más, pues nace mi pregunta, ¿no? De si hay esos límites y qué pasaría si quizás por estas consecuencias como las que acabo de mencionar, se llegara a un punto, porque esto es lo que me dijo este amigo, se llegara a un punto en el que la persona perdiera sus derechos, ¿no? Y más o menos intenté de toda esa plática, platicarte el otoño, y bueno, sugeriste este título, ¿no? Si es posible retroceder en derechos humanos. Para mí fue un boom, ¿no? Porque dije, bueno, de algo, llamémoslo cotidiano, que no debería de ser, de algo cotidiano, llegar a ese punto, entonces comencé a pensar, bueno, ¿en qué otros sectores, quizás no tan cotidianos, no del ciudadano de a pie, podría haberse reflejada esta disonancia, llamémosla de alguna manera? Y empecé a ver algunos eventos, ¿no? Por ejemplo, que hoy se cumple un año del conflicto en Ucrania, del inicio del conflicto en Ucrania, y muchos medios de comunicación estuvieron en su momento, ¿no? Y hasta la fecha mencionando esto de los derechos humanos y cómo se estaba manejando y si eran o no aplicados por ambas partes, ¿no? O por grupos, porque también ya se empezaban a meter otros grupos externos a Ucrania, u organizaciones, ¿no? Si es que los derechos humanos estaban cumpliendo o no. Había videos en el que se daba, o se hacía demanda, ¿no? De que pues no lo hacían, quienes decían que sí lo hacían, en fin. Entonces, ¿quiénes son o cómo son estas decisiones para saber cuándo sí y cuándo no se aplican? Pues, por ejemplo, en este caso serían los gobiernos, instituciones, ¿no? No, no solamente ciudadanos, sino quienes en este ejemplo, ¿no? Podríamos ver si esos límites de los cuales este amigo y yo estábamos hablando, pues se llegan a, ¿cómo le podríamos llamar? A superar o no, si es que existiesen, ¿no? Porque, por lo menos hasta donde yo tengo entendido, no debería de haber esos límites, hablando en cuestión de derechos humanos, porque esos tendrían que ser totalmente universales, es para todos, no tendría que, independientemente de el acto, la conducta o del pensamiento de la persona, pues al nacer, ¿no? como ser humano, por el solo hecho de ello, pues tiene esos derechos desde que nace, ¿no? Entonces, otro ejemplo que podría poner es lo de la pandemia, ¿no? ¿Cómo es que en algunos lugares, sobre todo en China, ¿no? Decían que cuando, al principio, cuando empezaron a aislar a las personas y obligarlos a que se quedaran en casa, ponían imágenes donde había literal cercones en calles para que no circularan los carros y las personas no salieran. Y muchos decían, es que eso está atentando contra sus derechos humanos, ¿no? Y después nos dimos cuenta de que, pues digo, no con esa rigurosidad que lo aplicó China, pero sí de alguna u otra manera tenía que hacerse de inicio, así. Y ya después vimos, ¿no?, cómo se fue desarrollando todo, a pesar de esta pues, campaña de terror que hubo, porque sí fue casi una campaña de terror por parte de los medios, para que las personas no salieran de sus casas, porque se pensaba que con ello pues, se iba a evitar muertes, o por lo menos no saturar los servicios de salud. Pues se dieron cuenta que poco a poco, ¿no?, esta tendencia a ser infectados, pues iba a ser como tal consecuencia, pero lo que se intentaba era frenarlo de alguna u otra manera. No sé si se logró. En México, por lo menos las estadísticas, no lo fue tanto. Y digo, para cerrar, podemos hablar de muchos otros eventos, de inclusive personas en específico quienes han violentado los derechos humanos de otras personas, pero poniendo ello, vuelvo a la pregunta. ¿Existe, que son un par, existe la posibilidad de romper límites para, pues en este caso, decir si una persona mantiene o no sus derechos humanos? Y si es que se llegara a lograr, aquí complemento con la pregunta de Toño, ¿es posible retroceder en todo lo que se ha logrado respecto a este tema? Con eso, quisiera comenzar, Tony. ¿Qué puedo decir, digamos, en este momento en torno a estas preocupaciones? En primer lugar, destaco una cuestión. Esto que tú te preguntas, se lo preguntan muchas personas. Y ese preguntar en torno al concepto de derechos humanos, pues no existía hace algunas décadas. Se pensaba que lo normal era vivir, y de hecho así era, al margen de este concepto que ahora es inevitable tomar en consideración, que es el concepto de derechos humanos. Y eso muestra un avance en cuanto a la condición de los ciudadanos que se ven obligados, pues, a pensar sobre este asunto. Y es mejor pensar sobre este asunto que no hacerlo. Creo que ya es inevitable que cada vez más personas reflexionen sobre el concepto de derechos humanos. Y en este sentido, es irreversible que la gente no piense. Y al pensar y al decir lo que piensa, se comunica con otras personas que a su vez reaccionan frente a esos pensamientos en torno a los derechos humanos. Y así se va creando una comunidad de discusión en torno a este asunto, a esta cuestión, los derechos humanos. El concepto de derechos humanos tiene una historia. No siempre el concepto ha existido. Sí hay antecedentes que podemos encontrar, por ejemplo, en la República de Platón. Pero es un tema que podemos derivar de los planteamientos que Platón hace sobre la República. Y cuando digo república, quiero decir a un tipo de Estado. Los derechos humanos el día de hoy están asociados al concepto de Estado. Y el concepto de Estado está asociado a realidades constitucionales. Por ejemplo, en el caso de México, el primer artículo de la Constitución establece que todos los mexicanos, todos sin distinción alguna, ¿sí?, tienen derechos que por el solo hecho de ser personas, ¿sí?, deben ser reconocidas ¿por quién? Por el Estado. Entonces los mexicanos, por el solo hecho de ser personas, y porque el Estado los reconoce así constitucionalmente, es que podemos hablar de derechos humanos, porque las personas en México tenemos derechos humanos, por el solo hecho de ser humanos. Quiero resaltar aquí la jerarquía de conceptos. Cuando se habla de mexicanos en la Constitución, se habla en primer lugar de que son personas y después personas humanas. Esto es muy importante porque hasta ahora en la Constitución mexicana no ha entrado el asunto, la cuestión de las personas no humanas en sentido amplio. Sí hay una reglamentación en torno a los animales, en torno al medio ambiente, pero no se ha llegado a considerar a estos objetos que se encuentran en la naturaleza y que no son humanos como personas. Personas no humanas, pero personas al fin. Entonces se tendría que hablar, y yo creo que pronto va a ocurrir, de personas humanas y de personas no humanas. Porque ya la demanda es o la conciencia de los ciudadanos ha ido creciendo. ¿Cómo evitar la agresión, por ejemplo, a un río, contaminándolo? Ya en algunos estados, la India, por ejemplo, ha considerado a los ríos como personas no humanas, con derechos. Y el derecho a no ser contaminado. Y la obligación de las otras personas, especialmente las humanas, tienen la obligación de respetar ese derecho no contaminándolo. Y lo mismo pasa con el toro de lidia. Hay un debate que todavía no ha concluido de si la fiesta de los toros atenta contra los derechos específicamente de esos animales, que son los toros. En algunos lugares ya está prohibido y los argu la argumentaciones en torno a sus derechos como animales a vivir, que es un derecho fundamental. Se han prohibido la fiesta de los toros, pero no en todos lugares. Conozco a personas, de hecho me he involucrado con ellos, para pensar en torno a los robots. Los robots son, pueden ser consideradas como personas no humanas. Si son consideradas como personas, pues tienen obligaciones. Y en muchas leyes y reglamentaciones existe la obligación de una empresa de pagar impuestos por el trabajo de los robots. Entonces, digámoslo así, los robots tienen la obligación, vía la empresa, de pagar impuestos. Bueno, si pagan impuestos, si son recursos públicos, los robots, si tienen esta obligación de pagar impuestos, ¿tendrán algún derecho? Entonces ya se abrió una reflexión en torno a los derechos de los robots. Como puedes ver, Roberto, un concepto que antes no existía, que había, digamos, insinuación de ellos, por ejemplo, en la República de Platón, hoy es un asunto que se vuelve materia de discusión de los ciudadanos. O sea que el concepto tiene una historia. Y en términos, digamos, contemporáneos, tiene una historia dentro de la monarquía. Por ejemplo, en 1215, en Inglaterra, el rey Juan Sin Tierra promulga una Carta Magna, donde ya algunos historiadores, teóricos, filósofos, ven que hay una mayor claridad sobre esto que hoy llamamos derechos humanos. En 1776, en el contexto de la Revolución Norteamericana, en el estado de Virginia se promulga una declaración de derechos que le sigue 2 años después en Francia con la aprobación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Dos siglos después, en 1924, se aprueba la Declaración de los Derechos del Niño en la UNESCO. 2 años después, en 1926, la Organización Internacional del Trabajo aprobó una convención sobre la esclavitud. En 1948, se proclama en la ONU la Declaración Universal de Derechos Humanos. Como podemos ver en este recuento rápido, de no ser considerada como una categoría importante la de derechos humanos, se va instalando en la conciencia de la humanidad, de los hombres, algo que tiene que ver con su condición humana, que tiene que ser específico Y sobre todo, y acá aparece otro concepto importante, en relación al concepto de Estado. En relación a el concepto de poder político, al concepto de autoridad, al concepto de soberanía. Si hay anomalías en el trato entre humanos, relación entre humanos, y fundamentalmente la relación entre quien gobierna y es gobernado, pues aparece la necesidad de regularlo, de que no haya arbitrariedades. Pero bueno, esa intuición, esa sospecha, no contaba con conceptos claros. Y quien se acerque a la Carta Magna de Juan Sin Tierra podrá encontrar en los planteamientos, pues, inspiración. Pero todavía no hay claridad, como todavía parece que no la hay en buena parte de la población del planeta. ¿Qué es esto de los derechos humanos? Entonces, poco a poco, se ha ido mejorando la fundamentación filosófica, jurídica, de este concepto que aparece en muchas constituciones ya ahora en el siglo XXI. Antes no existía. Y tiene que ver con el problema de ¿quién manda? ¿En dónde descansa la soberanía? Y esto generó, pues, este movimiento que ha ido transitando de la monarquía absoluta a la monarquía constitucional, a la república democrática, a la república democrática, justa y amorosa que propone la 4T. Pero había que definir en dónde descansaba la autoridad. Durante las monarquías y las repúblicas, la fundamentación era filosófica, teológica. ¿En dónde estaba el origen, la fuente de autoridad? Pues en Dios. Y Dios se manifestaba a través de la Biblia. La Biblia era considerada la palabra revelada por Dios. Y por lo tanto era la palabra de la máxima autoridad. Y entonces habría que subordinarse a esa máxima autoridad. Los reyes constituían el poder efectivo de esa autoridad, pero no se podían, en términos teológicos, filosóficos, comparar con la autoridad de Dios, aunque muchos lo pensaran, que asumieran que ellos eran los dioses, bueno, es un fenómeno histórico. Pero el concepto de soberanía es un concepto abstracto y no reside en ninguna persona en particular. Es un concepto filosófico. Esto devino, pues, en la construcción de teorías de la soberanía, que tiene que ver con las teorías del Estado. Viene inspirándose desde la República de Platón, pero Thomas Hobbes con su, en su libro Leviatán, John Locke, en sus dos cartas sobre la libertad, y sobre todo Juan Jacobo Rousseau, con la propuesta teórica del pueblo soberano. Entonces, a partir de la propuesta de Rousseau, de pueblo soberano, y que además las relaciones políticas eran contractuales, aquí la idea de contrato social fue fundamental para que este concepto de derechos humanos se fuera perfeccionando conceptualmente. Termino esta primera reflexión. ¿De qué se trata en la cuestión de los derechos humanos? Pues en definir objetos políticos y la relación entre esos objetos políticos, que son definiciones jurídicas. Los derechos humanos es un recurso jurídico para regular la relación entre la autoridad, los poderes y los ciudadanos. Esta relación se establece por medios lingüísticos, por medio de palabras. ¿Dónde se encuentran esas palabras? Como ya dije, algunos todavía hay quien piensa así, esas palabras están en la Biblia. Otros, y cada vez creciendo más esta postura, está en la Constitución. Siendo la Constitución la voz de la autoridad soberana, la Constitución define entonces lo que debe existir y cómo debe existir, cómo debe aplicarse lo que existe, y sobre todo en esto que es cotidiano, las relaciones políticas. ¿Quién tiene derecho a mandar? ¿Quién no a obedecer? Y en este planteamiento de derechos humanos, lo que se mandata en la Constitución es que ningún poder puede atentar contra los derechos de ninguna persona. Y aquí podemos hablar de derechos de los niños, de los ancianos, de la mujer, pero en términos generales, de los derechos de las personas. ¿Quién viola los derechos humanos? El Estado. El que representa al Estado. El gobierno. Entonces, si los ciudadanos estamos regidos constitucionalmente, que es un contrato, en este contrato se ha establecido que ningún poder puede menoscabar ningún derecho considerado humano. Ahora, los delincuentes cometen delitos. No violan los derechos humanos. Son delincuentes. Y alguien que se asuma como autoridad para castigar, para sancionar a un delincuente, bueno, la Constitución misma contempla en qué caso se puede. ¿Sí? Y sobre todo, que lo que es fundamental es cuando está en riesgo la vida. Porque es el derecho a la vida, es el el derecho básico fundamental. Si una persona deja de tener vida, pues pierde todos los demás derechos, ¿ya qué? Entonces, los derechos humanos están para regular las relaciones políticas y las relaciones que se puedan dar entre ciudadanos serán virtuosas o no, serán viciosas. Y estas serán consideradas, porque así está establecido también en la ley, como delitos. Y si son delitos, debe haber una sanción correspondiente. Pero todo es contractual. Ya tiene que ser dicho, expresado en la Constitución y en las leyes que subordina. Entonces, concluyo. Esta reflexión que iniciaste, Roberto, es inédita si lo comparamos con lo que podía hacerse hace 100 años, lo que se hacía hace 50, lo que tal vez se hizo hace 20 años. El caso de García Luna es un delincuente, pero no común. Era un instrumento del Estado que, entre otras cosas, violaba los derechos humanos. En fin, ya podemos ir reflexionando más a fondo sobre esto, pero aquí la dejo, Roberto. Ahorita mencionaste algo que también más o menos por ahí me preguntaba, porque en otros programas ya se había puesto sobre la mesa, ¿no?, este cambio en la Constitución mexicana, donde se pone, llamémosle como si fuera una cuestión jerárquica en cuanto a conceptos, personas, ¿no? Y sí me llegó a la mente qué pasaría si con el pasar de los años, ¿no?, se hablara de los derechos de las personas. Eso es muy claro, y ahorita lo ponías como ejemplo, ¿no? Incluso ahorita lo estaba aquí apuntando. ¿Cómo es que cuando hablamos de derechos humanos, que podríamos haberlo visto hace unas décadas como la parte más general, ¿no?, de los derechos, ahora cuando se habla de personas y de no personas, como ahorita lo acabas de mencionar, pues todavía esto podría ampliarse un poco más, ¿no? Y aunque sigue siendo todavía muy general hablar de derechos humanos, pues se ha ido, como bien mencionabas hace un momento, trabajando en cuestiones muy, muy, muy específicas, ¿no? Por eso cuando propusiste el tema, bueno, la pregunta para este programa, como ¿es posible retroceder en derechos humanos? Yo pienso que ahorita, como con lo último que cerraste, ¿no?, cuando hablas de que el Estado es el único que podría violar estos derechos, bueno, para ello, y ya lo habías mencionado hace algunos podcasts, se hace todo esto, ¿no?, para intentar decir al Estado que sí y que no. Aún así todavía me sigue haciendo un poco de ruido esta parte del que es delincuente y que no necesariamente esté violando los derechos humanos, cuando mencionas ahorita a García Luna, cuando dices que fue un instrumento de... Entonces ahí hay ciertas cositas que me están haciendo un poco de ruido, pero deja, lo reflexiono antes de hacer mi comentario. Entonces, regresando a esta parte. Hace tiempo, cuando trabajaba más o menos en esas cuestiones comunitarias, Y hablábamos sobre este concepto también de personas, de que, o no personas, como puede ser un río, puede ser pues el mismo planeta, ¿no? Hablamos de los derechos pues de la naturaleza, los derechos de los animales, ¿no? Los derechos de etc., ¿no? Y por allí hice un comentario a una amiga y me dice, bueno, es que las civilizaciones antiguas, que ahorita ya lo dijiste hace un momento, ¿no? Pero fue un comentario de ella que decía, es que en las civilizaciones antiguas, ya cuando se les daba, ¿no? Pues de alguna manera importancia, ¿no? De la lluvia, el fuego, específicamente en algunas culturas, a algunos animales se les daba cierta, ¿cómo le podemos llamar? Cierto protagonismo, ¿no? Pues ya ahí comenzaba, ¿no? A hablarse sobre sus derechos. Yo le decía que no, o no sé tú cómo lo ves, Toño, pero yo le decía que no porque tú ahorita lo acabas de mencionar, ¿no? Cuando se le empieza a dar, y creo que todas las culturas llevaron ese proceso, cuando se le empieza a dar a un objeto cierta o cierto poder, llamémoslo de alguna manera, como en este caso la lluvia, aunque con ello sí, viéndolo desde una perspectiva actual, ¿no? De cuál es la importancia del agua, ¿no? Y cómo es que hay que cuidarla, ¿no? Ahorita lo estamos viendo en la Secretaría de Medio Ambiente, cómo es que están intentando rescatar lo que es el lago de Texcoco, ¿no? Y están haciendo denuncias de todo lo que está sucediendo, por ejemplo, en Monterrey, en Zacatecas, en algunos otros lugares a partir de ello. Una cosa es defender que en este caso una no persona que podría ser el agua, y otra cosa es ya darle ciertos poderes, ¿no? Como por ejemplo en el caso de los mexicas, el agua está muy relacionada con un dios llamado Tlaloc y decir que es algo supremo y que, ¿no? Entonces yo le comentaba a esta amiga, hay una gran diferencia de ello, ¿no? De cómo pasarlo de algo simbólico a algo concreto, ¿no? Donde estamos conscientes de para qué es, de dónde es, qué es, ¿no? Y lo otro en el que pues estamos magnificándolo de alguna u otra manera. Pero sí, en algo sí le puedo dar cierto crédito de que hubo intentos, ¿no? Hubo intentos de que pues la convivencia, como ahorita lo acababas de mencionar, pues se dé de alguna u otra manera. Quizás en estas partes históricas muy, muy, muy, muy previas a lo que somos ahora, pues hoy lo podamos inclusive criticar, ¿no? Pero pues es parte de intentar convivir con aquello que conocemos o lo que no conocemos, o para utilizarlo, como ahorita mencionabas, ¿no? Como un instrumento para, llamémosle cierto control, porque ahorita, inclusive cuando hablábamos de esto en el podcast anterior, de cómo es que hay cierto manejo, ¿no? De las conductas, de los pensamientos, de muchas otras cosas, pues tiene que ver con la construcción de conceptos y el de persona, yo creo que es como el siguiente paso, ¿no? A lo mejor voy a decir una barbaridad, pero algún día a lo mejor hablaremos de los derechos de las personas, pero ya de manera ya más concreta, no solamente de los derechos humanos. Ya los derechos humanos quizás sea algo un poco más específico que ahora el derecho de las personas y no personas, ¿no? Y de ahí todo el trabajo que se ha hecho, porque estaba viendo, por ejemplo, la página, ahorita acabo de buscar, ¿no? ¿Qué son los derechos humanos? Y a mí me sorprende mucho. Bueno, esta es la página de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México, es cndh.org.mx. Y estoy viendo la cantidad, bueno, una lista de derechos que hay, ¿no? Y bueno, en mi caso, como psicólogo, Y retomando un poco el tema de la semana pasada con Anaid, que hablaba sobre algunos trastornos, ¿no? De algunas personas, y ella hablaba específicamente de las filias, ¿no? En este caso de Dostoyevsky, que era una ludopatía, bueno, ya dijo que era una filia. Hablando de ello, por ejemplo, son, digamos, estos, o esta necesidad o no de hacer algo o de ir por el gusto de algo. Y esa intensidad, por ejemplo, puede ser o nula o tan excesiva que puede o no causar ciertos problemas. ¿Y por qué pongo esto como ejemplo para aterrizarlo un poquito más y me dé a entender? O sea, tú mencionabas la parte de el delincuente. Pues quienes tienen una filia, todos tenemos filias, pero quienes tienen una o alguna o algunas que sobrepasan esos límites, por ejemplo, sobre todo, pues podemos ver que llegan a cometer acciones que pueden ya ser catalogadas como delitos, ¿no? Y entonces, cuando se les investiga, cuando se les hace todo un estudio a la persona para ver la causa, ¿no? De por qué hizo X o Y cosa, se dan cuenta que tiene un trastorno en este caso, ¿no? Entonces, pues ya viéndolo desde esta perspectiva, ¿no? Y ya descubriendo cuál es la causa, yo hace un momento, al principio, mencionaba, bueno, sería posible ponerle límites a aquel que delinque, pues dependiendo de, ¿no? Y aún así, con ello, podría decir que no podría perder sus derechos, porque, uno, ya hay una explicación de por qué lo hizo, y dos, digo, va a tener consecuencias, pero también podría ser tratado, ¿no? Entonces, aquí vi, por ejemplo, derechos sobre las personas que, pues, tienen algo muy en particular, muy, muy en particular, que a mí, la verdad, me sorprende. No es que no lo haya visto, pero, insisto, y lo comenté al principio, cuando uno habla de derechos humanos, es muy general. Yo me acuerdo que en la secundaria nada más era de derechos humanos, y eran 3, 4, 5 párrafos, y lo que sigue, ¿no? Sin embargo, si uno entrara a ver ahora con la posibilidad de hacerlo con el internet, cuántos derechos hay, pues sería, bueno, a mí me sigue sorprendiendo, ¿no? Por ejemplo, ahorita, antes hablaba de, pues, del género, específicamente hacia las mujeres. Hoy ya estamos hablando de entre hombres y mujeres, ¿no? Ya como que este concepto de victimización también se va modificando, ya los derechos del hombre comienzan a tener un poquito más de menos distorsión, mejor dicho, porque estaban como tergiversados un poco. Y para ir cerrando este comentario, hablando de delinquir y que, pues, las consecuencias normalmente son la pérdida de la libertad, me nace una pregunta referente a este concepto. Porque cuando uno tiene estos, llamémosle, derechos, el objetivo, pienso yo, no sé si estás de acuerdo conmigo, Toño, el objetivo esencial es que la persona se sienta libre de, ¿no? A partir de ciertas reglas, como bien mencionas, ¿no? De cierto orden, de saber qué sí y qué no, de tener conciencia de quién es autoridad, de si uno lo es y qué hacer con ello, qué no. Pero esta libertad, pues hoy en día la tomamos como si fuera algo cotidiano, ¿no? Sin embargo, esto solamente se da en algunos países. Si vemos, gracias al YouTube, ¿no? Hay muchos que viajan por muchas partes del mundo. Quién sabe cómo le hacen para entrar a algunos países, ¿no? Y te das cuenta de Quien dice que no hay libertad, tú vas y se siente, o ellos mencionan ello, se ve, se nota que hay libertad. ¿Y cómo es que donde se dice que la hay, no la hay? ¿Y cómo en otros? Pues sí, ¿no? Pues se empieza a descubrir que el discurso de aquellos estados pues no es del todo cierto. U otros, pues que está mucho mejor de lo que se sabía, ¿no? En unos, como por ejemplo México. Entonces, libertad. La libertad, yo he visto que en esta lucha, ahorita que mencionabas cuestión histórica sobre los derechos humanos, hay algunos que por la lucha de que estos se aplicaran o se visualizaran o se dieran a conocer a más personas y por consecuencia, bueno, fuera beneficiada una sociedad, una cultura, una población, un estado en específico, pues algunos renunciaron a su libertad, ¿no? Llamémoslo de alguna manera. Es decir, que de alguna u otra manera dijeron, voy a renunciar a en pro de. Y algunos fueron de algunas de estas de estos derechos que podríamos ver en esta página de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que esto ha cambiado? Yo no he visto hasta ahorita que alguien renuncie a su libertad para el bien común. Normalmente busca la manera de hacerlo manteniendo este derecho, por ejemplo. Pero hay algunos históricos por ahí que sí lo intentaron hacer por esa vía. Y también les funcionó. Entonces, quizás sea para otro podcast el tema de la libertad. Pero a mí sí me hace o me sigue haciendo ruido cómo es que solamente el Estado, que es lo último que dijiste, sea el único que pueda violar esto. Porque si es así, entonces pues estamos en muchos problemas. Y lo podremos ver, por ejemplo, en Medio Oriente, lo podremos ver inclusive en la misma Europa, que a pesar de que por allí siempre hemos tenido, o por lo menos de manera muy, muy mediática, hemos tenido la visión de que ellos son los primeros que están siendo ejemplo, ¿no? De esto de los derechos humanos. Hoy hay algunas decisiones de sus mismos estados, ¿no? Que no concuerdan, como hay cierta disonancia, como que hay contradicciones, esa es la palabra que estaba buscando, que no cuadran, ¿no? Con esto de los derechos humanos y complemento con la pregunta que hacía, ¿no? En podcasts anteriores, de esto del prójimo. ¿Quiénes son el prójimo? ¿Quiénes son aquellos que, pues, con esta bandera, llamémoslo así, intentan apoyar defendiendo estos derechos, pero cuáles son sus límites? Que es con lo que nacía estas dudas en este podcast. ¿Cómo saber quiénes sí, quiénes no, qué sí, qué no? ¿Llegaremos a un punto en el que esto sea irrelevante? Yo pienso que sí, pero quizás es un tema muy específico, no sé si se deba de tomar en este podcast, pero mucho ya no son las creencias, ya no son, ya no son, hablando del Estado, ya no son las creencias, ya no son quizás ideales, inclusive menos valores, ¿no? Sino ya se van a una cuestión más económica. Que bueno, hoy a un año de, por ejemplo, el conflicto ahorita que hay en Ucrania, pues yo pensaría que con todo lo que se ha logrado hasta ahorita, pues se tendría que haber manejado, y bien lo dijo AMLO hace algunos meses, la política falló, pero con todo lo que ya se tiene, debería de haberse manejado diferente la situación allá, y pues ya llevamos un año en el que todavía Y quizá, y lo voy a decir así, ¿no? Ahorita tú mencionabas a García Luna como que era el instrumento que utilizaba el Estado para X o Y acciones que ahora pues ya, aunque hoy se deslindan los que eran responsables de ese momento del Estado, pues, y ahora como cualquier objeto le dicen yo no lo utilicé, ¿no? Bueno, pues se deslindan de... Bueno, así a veces pienso que algunos estados, sobre todo los aquellos que tienen cierta maniobra internacional, a veces pienso que utilizan como instrumento esta lista de derechos de acuerdo a algunos intereses. Yo lo que observo son intereses económicos. Yo sé que hay más, pero es hasta el momento lo más visible y pues lo estamos viendo, ¿no? En los últimos meses. ¿Qué tanto es un instrumento para la persona y qué tanto es un instrumento o ha sido un instrumento para el Estado? Porque sí me causa así, mucha ansiedad pensar que muchos de estos son para ponerle límites al Estado, pero el Estado parece que lo utiliza para sus propios intereses en los que no necesariamente están incluyendo a las personas y mucho menos a las personas. Con eso termino, Tony. Pues vamos a ir a una pausa y regresamos. Collapsed with a flag in her hand, a flag white as snow. A hero of war, is that what they see? Just medals and scars, so damn proud of me. And I brought home that flag, now it gathers dust, but it's the flag. Pues todo lo que planteas, Roberto, es pues tiene que tomarse en cuenta. Si todas estas dudas, incertidumbres, te rodean, y si consideramos que has transitado por estudios superiores y que además quienes hemos transitado por estudios superiores somos una minoría todavía en México, pues se puede inferir rápidamente que discutir sobre este asunto es importante porque no es una cuestión para especialistas. Debe ser una cuestión considerada por quienes están regulados por el contrato que llamamos Constitución. ¿Quiénes? Pues todos los ciudadanos. Tengan conciencia del contrato para que puedan construir su propia autoconciencia. Y no se puede hacer, ese es mi planteamiento, si no se tienen conceptos. Y si no se ha discutido sobre esos conceptos para clarificarlos. Y sobre todo, cómo se relacionan conceptos para poder tener un sistema conceptual racional y crítico. Eso no se logra de la noche a la mañana. Lo que sí puedo decir es que este talante racional crítico, que tiene que ver con la investigación filosófica, con la investigación científica, debe o está siendo integrada paulatinamente a la Constitución. Entonces, esta voz construida desde la soberanía del pueblo es racional y crítica. Nunca dice la última palabra. Siempre admite, frente a los nuevos productos del trabajo, el estudio y la investigación humana, ¿sí?, considerar como partes de este contrato que establece el Estado con sus ciudadanos. Entendiendo por Estado, en este contexto que estamos hablando, a los representantes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, porque en términos estrictos, Estado, pues es todo ello. Además, en el contexto geográfico, un territorio, eso es el Estado. El Estado no se puede identificar con el gobierno. El gobierno es parte del Estado. Pero bueno, se habla de esta manera de manera muy liberal y se confunde Estado con el gobierno. Pero creo que nos damos cuenta cuando en el juego del lenguaje se está hablando en un sentido o en otro. Así como se habla de iglesia y de templo. No, los templos son los edificios. La iglesia son los creyentes. Pero a veces decimos iglesia identificando a un templo, a un edificio. Bueno, en el contexto uno se puede dar cuenta que de qué se está hablando, ¿no? Si del edificio o de los creyentes. Y ya que estoy hablando de los creyentes, efectivamente, para que haya un comportamiento respetuoso de los derechos humanos, debe haber ciertas creencias, producto, pues, de la reflexión humana sobre esta cuestión. Hoy podemos construir argumentos en torno a los derechos humanos en términos conjeturales. O sea, hay ya hechos históricos que nos dan pistas de cómo se fue concretando esta discusión en torno a este concepto. También de cómo nombrarlo. En términos de la declaración de los revolucionarios franceses, era derechos del hombre, que no incluía a las mujeres. Por eso Olimpia, cuando quiso, revolucionaria francesa, quiso hablar de los derechos de la mujer como parte de los derechos del hombre, pues fue mandada a la guillotina. O sea, no se entendía que lo genérico era el hombre, no lo específico del sexo. Y entonces, por muy revolucionarios, los franceses mandaron a una mujer que defendía los derechos como mujer, como si fuera hombre, decían ellos. No, esos derechos son para los varones. Bueno, de ese momento acá, pues ya casi nadie confunde. Y son tantas las posibilidades en cuanto a intereses, combinado con inclinaciones, con deseos, con placeres. Si combinamos todas estas variables, pues vamos a encontrar pues individuos que a lo mejor coinciden en ciertos intereses, pero no en inclinaciones, o en intereses e inclinaciones, pero no en placeres, o a lo mejor de las tres cosas que he mencionado, pero no en gustos. No creo que haya un número infinito de posibilidades. Sería cuestión de trabajar con el cálculo de probabilidades para ver si de 5 o 6 variables, cuántas posibilidades se pueden pues definir peculiaridades. Y eso matemáticamente se puede establecer y no hay problema. Que en la realidad se presenten todas estas posibilidades, pues es probable. Pero si ya tenemos hechos y tenemos un nombre, podríamos pasar a la evaluación. ¿Qué tan favorable resulta que los derechos humanos estén presentes en la Constitución? Algunos dicen que es muy dañino. Yo creo que más bien lo dicen porque confunden situaciones que tienen que ver con delitos y no con el ejercicio de la fuerza o del poder político. Pero en fin, se tiene que seguir discutiendo. Y en el caso de los delitos, existen dos instancias racionales. Una es la deliberación. A ver, ¿la conducta es delictuosa? ¿Sí o no? Por eso hay un defensor y un fiscal. Puede que esta persona haya matado a otra, pero a ver, ¿en qué condiciones lo hizo? Y como tú dices, puede que no tenga responsabilidad porque tenga una lesión cerebral. Bueno, eso se ventila en la deliberación. No todos los casos son iguales. Y aquí está el problema de la justicia. El juez no puede condenar en términos generales, como un médico no puede curar en términos generales. Tiene que ver con casos específicos. Dos personas con COVID no necesariamente tienen la misma enfermedad en cuanto a grado. Entonces debe recibir un tratamiento pues de acuerdo al grado de la enfermedad en él. Lo mismo pasa con los delitos. Entonces, puede haber que alguien cometa delitos, pero que puedan ser considerados menos graves por alguna especificidad. ¿Sí? Tú hablabas de un problema, una anomalía cerebral. Pues por supuesto, el juez tiene que considerar eso. Y eso se toma en cuenta en la deliberación. Si se contempla esto, pues ya viene el enjuiciamiento. No, pues se condena a cadena perpetua. No, se condena a un tratamiento psiquiátrico, dependiendo del acto cometido. O simplemente no hay responsabilidad alguna y queda libre. Entonces, hemos avanzado los seres humanos en racionalidad crítica. Sabemos trabajar con hechos, con palabras, con valores. Discutimos. Y ya que tenemos todo eso, enjuiciamos. Bueno, muy fácilmente me puedes decir, Roberto, pero es que Eso no ocurre así, por supuesto. La gente se salta muchos pasos y pasa inmediatamente al enjuiciamiento. Oye, pero ¿en qué condición? No, no, no, es malo de por sí. Es de naturaleza malvada. No, no, es de naturaleza buena. No pudo haber cometido y si lo cometió, pues hay que perdonarlo. No, hay todo un camino, un método que la racionalidad crítica nos obliga a caminar, a andar. ¿Cuántas veces ocurre así? A lo mejor son pocas. Pero no por ello hay que dejar de desistir, que ya contamos con esos recursos y que la gente debe tomar conciencia para así formar su autoconciencia. Entonces, una dialéctica entre el mundo y la persona y sus funciones neuronales. No todos los cerebros funcionan igual. ¿Cómo podríamos condenar a alguien que no entiende la teoría de la relatividad cuando hay cientos de personas que sí entienden? ¿Por qué algunos la entienden y otros no? Pues seguramente tiene que ver con funciones neuronales. Pues igual, la concepción de lo bueno y lo malo, pues tiene que ver con funciones neuronales, con circuitos que están en buenas condiciones, con circuitos que están apagados o alterados. Entonces, es una manera plausible de enfrentar lo que está pasando, de además de ver lo específico de los asuntos, acercarse a la justificación más general y abstracta, que es la filosófica apoyada en los resultados de la investigación científica. Platón no tenía esto. Y sin embargo, produjo ideas que todavía nos siguen sorprendiendo. Hace 100 años no se contaba con todas estas herramientas para obtener información y estudiar un asunto. Entonces, el talante histórico y tomar conciencia de lo histórico, pues nos permite también no ser irracionales en la calificación, en la evaluación, en el enjuiciamiento, de calificar como positivo o negativo a la primera. Alguien podría decir, es que no tengo el tiempo para conseguir. Bueno, pues sí, ese es un hecho. Y iba yo a comentar, y con esto cierro. Bueno, voy a comentar. ¿Qué se hace con el tiempo? Atenta contra los derechos humanos quien casi casi obliga a las personas a utilizar tiempo valioso para consumir información falsa, para consumir pequeños planteamientos, esto que llamamos memes, y que no van más allá de afirmaciones o negaciones en pequeñas dosis. ¿Qué relación con los derechos humanos podemos decir hay en cuanto a la administración del tiempo? y sobre todo contra la agresión a nuestro tiempo. Porque hay empresas que se dedican a eso, a que la gente ahora sí ocupe su tiempo, pues para no caer en calificaciones fáciles, en contenidos que no lo mejoran como persona. Entonces, las nuevas tecnologías están abriendo también un nuevo espacio para reflexionar en torno a otros derechos. Los periódicos tienen derecho a informar, pero ¿informar qué? Cualquier información, aunque sea mentira, aunque sea falsedades científicas, aunque sean supersticiones, ¿de verdad tienen ese derecho? Y en fin, si nos metemos al mundo de las redes, de la red de redes, la internet, pues encontramos que millones, miles de millones de seres humanos, de personas, y voy a utilizar esta expresión con comillas, pierden el tiempo, su tiempo, y hacen perder el tiempo de otros. Dejo esto como una cuestión para continuar reflexionando y discutiendo, y te dejo la palabra, Roberto. Como ya estamos cerca del final del programa, quiero terminar mis intervenciones con unas ideas y dejarlas más bien como problemas para abordar en otra ocasión. El gran fracaso, llamémosle así, de la racionalidad crítica, tiene que ver con los resultados de la formación de ciudadanos. ¿Qué habilidades deben promoverse en términos educativos, tanto formales como informales, para formar ciudadanos? Mi respuesta no es muy difícil de formular. Y consiste en lo siguiente. Se debe formar a los niños, a los jóvenes, a los adultos, para que puedan pensar. Y para que puedan pensar cada vez mejor, deben aprender a estudiar. Para que con el estudio puedan investigar. Y esto, el estudiar, que es buscar información, sistematizarla, evaluarla, sistematizarla, no un montón de datos, de informaciones que no tienen que ver una con la otra, no. Que vayan constituyendo un sistema. ¿Qué dicen los psicólogos? Una estructura cognitiva. Conceptos que se puedan ir integrando con los nuevos conceptos a raíz del estudio. Y después, a raíz de la investigación, tener la capacidad para modificarlos. Entonces, la gente repite, y a veces muy bien, Y consideran que esa es una habilidad que los mejora como personas. Si no dan el paso siguiente de cómo integrar toda esa información en un sistema conceptual, se corre el peligro, como lo vemos, de los fanatismos. Y esa defensa a ultranza a lo que es que yo lo creo, tienes que respetar mis creencias. Y ya, porque son sus creencias, epistemológicamente, ya no hay nada que pueda superarlas. A pesar de que el sistema escolar formal contempla la obligatoriedad del tránsito durante maternal, primaria, secundaria, bachillerato como obligatorio. O sea, son muchos años para formar estudiantes. Yo me he percatado que no adquieren la habilidad para estudiar muchos, porque han privilegiado la memoria y la repetición. Y por ejemplo, ahora me sorprendo incluso con algunos amigos y amigas que les causé un gran enojo con mis dos últimos artículos, donde trato de rescatar lo planteado por Calderón. Planteado por Calderón antes de que García Luna fuera declarado culpable. O sea, es una reflexión sin esta presión. Y Calderón, y quien lo ayudó a hacer el documento, se formula preguntas interesantes. Bueno, decir que Calderón y sus coautores plantean preguntas interesantes, no, ¿cómo cree? Bla, bla, bla, bla. ¿Ya leíste lo que...? No, no, no, es que, ¿para qué? Ante esa actitud, ningún argumento vale. O sea, ¿yo qué les puedo decir? Bueno, si no vas a objetar lo que escribí, entonces estás objetando lo que te imaginas que escribió. Pues está bien. La gente no acepta que hay que escuchar al otro. Como lo hizo, por ejemplo, el fundador de Proceso, Julio Scherer, y que por eso se le armó, fue a entrevistar a el narco de narcos, ¿sí? A donde lo citó, en un lugar, una serranía. Ahí está la foto en en una portada del Proceso. Y don Scherer decía, bueno, si el diablo me invita a platicar y que lo entreviste, pues yo voy. A eso nos dedicamos los periodistas. La gente no admite eso. El enemigo es el enemigo a muerte. Oye, escucha sus razones. No tengo por qué escucharlas. Todos los derechos para mí y ninguno para el otro. Es una anomalía de buena parte de la población que manifiesta que incomprensión de lo que son los derechos humanos. Porque los derechos humanos implican renuncias. Y sobre todo una renuncia que es fundamental a la libertad de usar la violencia. Los derechos humanos presentes en una constitución tienen el propósito de eliminar eso que consideran muchos la libertad de usar la violencia. Sí, reclaman la paz usando la violencia. Si son violentos estos, hay que matarlos. ¡Ah, caray! ¿Qué estás condenando? La violencia, la violencia del otro, no la tuya. Entonces, inmediatamente uno se puede percatar de las grandes contradicciones en las que caen estas personas, que además tienen el derecho de hacerlo, de la poca comprensión de lo que implica la convivencia en un estado de derecho, en una república, porque eso es una república. Vivir bajo las leyes. Hay que darnos leyes para convivir mejor cada vez más. Entonces, de esto ya hemos hablado, Roberto, en otra ocasión. El planteamiento de que el representante del pueblo soberano en el Ejecutivo, al renunciar al ejercicio que teóricamente y legalmente puede hacer uso, que es la violencia, cuando dice no, está produciendo algo que tiene que obligar a filósofos, científicos sociales, teólogos, etcétera, etcétera, y intentar la construcción de una nueva teoría del Estado, que no se finque, que no se fundamente en la violencia. ¿En qué se puede fincar? Pues en su contraparte, el amor. Porque la racionalidad crítica, expresada por los filósofos y los científicos, la ciencia moderna se deriva de la filosofía. Filosofía es la física, o de la materia es física. Filosofía de la vida es biología. Filosofía del alma es la psicología. Todo era filosofía de. Ese de remitía a un objeto específico construido por el hombre perteneciente al universo. Pero aquí con esto termino. Filosofía significa amor a la sabiduría. Filosofar tiene que ver con eso. ¿Qué se tiene que saber? ¿Qué se tiene que aprender? Amar. Y en una relación muy estrecha a lo mejor que el hombre produce en todos los terrenos. A eso lo llamamos sabiduría. Entonces, hasta en el mismo nombre que todo mundo le rinde pleitesía de la boca para afuera, que es filosofía, ya está obligando a una actitud harto distinta que muchos sostienen. Amar la sabiduría. ¿Y dónde está la sabiduría? Pues en estos resultados, trabajos, producto del estudio y la investigación de muchos hombres a lo largo de la historia. Pues de eso deberíamos ocuparnos. Y por cierto, hago un comercial. Estamos organizando un coloquio cuyo tema va a ser el humanismo mexicano y las humanidades. Probablemente sea finales de abril, principios de mayo. Estamos viendo la posibilidad de hacerlo en las mejores condiciones, y eso implica negociar con instituciones y personas. Y ya le estaremos anunciando, pero les aviso que ya está en marcha el diseño de este coloquio sobre el humanismo mexicano y las humanidades. Roberto. Pues ya para cerrar, pues solamente puedo mencionar que hay mucho que trabajar. Porque ahorita, bueno, por ejemplo, ahorita mencionabas la cuestión de uno de los enfoques psicológicos, ¿no? Que es la cognitiva, que habla sobre esa estructura. Y pues su tarea esencial es esa, ¿no? El cuestionar creencias. Las creencias son las que normalmente, o por lo menos se ha investigado que es lo que merma mucho a la persona. Porque son aquellas que se quedan muy alojadas en tanto en conducta como en cuestión de pensamiento, ¿no? Inclusive en cuestión orgánica, en la cual afecta pues las emociones y sentimientos, las sensaciones. Entonces, así de importantes son las creencias. Y pues sí, ¿no? O sea, yo me imagino que quienes tuvieron este enojo con tus artículos, pues leyeron nada más el título y ya. Y a la fecha, pues muchas cosas se basan en el título, ¿no? Inclusive el contenido puede que, y lo hacen muchos medios de comunicación, el título es sensacionalista. Entras y nada que ver con el título, pero solamente por ello atrajo la atención, ¿no? Pero en este caso, pues fue algo contrario, quizás fue el rechazo, pero fue a partir de las creencias. Y es cierto, es algo muy común. Y de ahí es por eso que muchos no les gusta, ¿no? Roberto, ¿qué pasó? Tengo necesidad de dar por terminada mi participación. Ok, nada más cierro con esto. Ya hay que modificar ello, pero pues venimos de una escuela donde normalmente se creaban creencias, así que pues hay que ver cómo modificarlo y a ver si lo podemos plantear en otro programa. Con eso nada más iba a comentar, Tony. Recuerden, México, el árbol de los mil frutos, los viernes y los lunes de 9 a 11. Los esperamos el próximo lunes. Pásenla bien este fin de semana y hasta entonces. Mi tío era el primo de un amigo de mi abuelo que era indoamericano y que se había enamorado de una tico patúa que nació en una goleta abarrotada de esclavos que de Jamaica robaron. Él no pudo...